Mesa Bohemia. Teatro leído. Ha aparecido la curiana niña, que pasó antes con la mosca atada. Alacrancito la divisa. Llega junto a ella, le arrebata la mosca y la traga. ¡Ay, mi mosca! ¡Mi mosca! ¡Ay, qué rico manjar! ¡Socorro! ¡Que no come! ¡Os voy a devorar! ¡Ay, mi madre! ¡Tengo miedo! Una realización del Grupo de Teatro Independiente Bohemia y Radio Nacional La Rioja. Dulce estrella caída de un ciprés somnoliento, ¡qué amarga aurora vieron tus ojos al caer! ¡Oh, qué pena tan honda! En el alma me siento. Él no me quiere, madre. ¿Qué le vamos a hacer? Él quiere ya una estrella. ¡Ay! ¿Qué se habrá figurado tan pintado y tan feo? Hasta luego. Mirad, ha suspirado. ¡Abre los ojos! Quiero volar. El hilo es largo. Mesa Bohemia. Teatro leído. Los lunes, de 23 a 0, antes de Alejandro Dolina, por la radio pública. Mesa Bohemia. Teatro leído.